¿Qué demonios es eso? Espeluznante. Se siente. Y viene de ese lugar. Oye. Oye. ¿Tito? ¿Tito qué? Tito Reyes. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Estoy buscando a Tito Reyes. ¿Es así de alto? Toca las congas. Estuve en el ejército con él. ¿Y vienes a buscarlo a este sótano? Ese está loco, vámonos de aquí. No, no, espere. Señoras y señores, presten atención, por favor. Me gustaría presentarle el peor DJ que nunca hemos visto. DJ AK-47, Fundamental Latin Percussion. La historia yo creo que empezó con DJ Kool Herc, que fue el primero que empezó a cortar breaks de funk, a repetir los momentos mejores de cada disco de funk, sin que tuvieras que escuchar todo el estribillo, toda la canción. Entonces suelen ser trozos de baterías y tú coges y los empiezas a repetir. Y eso ya se puede decir que eso fue lo primero que se empezó a hacer como tuntables, o sea, como utilizar dos ritmos iguales y hacer los loops o breaks y repetirlo. Y de ahí, cuando se llamaban breaks de funk, empezaba a salir del baile funk, salió el break. Que se hace hoy en día, el mensaje que da esa canción ya en sí ya no tiene nada que ver con lo que era el mensaje que se da a las canciones de los Cool. O sea, ahora es tienes que tener un coche, tienes que tener un reloj, dos putillas o cuatro, y joda a tu hermano, y si solo es por dinero, o sea. Entonces antes era al revés, era peace, love and heaven fun, o sea, era paz, unidad y amor. Era como todo una fiesta, no era muy diferente que lo que es ahora rap. Se ha como separado todo, se ha vuelto el b-boying, el rap es rap y el DJ. Antes todo era una cosa. El MC rapeaba para los b-boys sobre bases que hacía el DJ rápidas con breaks de funk para que bailara los b-boys, y los b-boys bailaban. Y era eso. Pero ahora todo se ha separado y todo se vuelve un negocio. Menos mal con que da gente que no piensa así, que no es así, que se hacen cosas como se hacían antiguamente. El breakdown es súper genial. Pues el breakdown es único. Breakdance es diversión. El breakdance es una pasión. El breakdance es guay. Lo mejor del mundo. We'll be right back.

real woman you yet to understand. See, love ain't all heaven, and I am no angel. Do the best I can. You always wanted something more from my body, and said you needed something more from my loving. But all you got was me, and that's all that I can be. I'm sorry if it let you down. Used up on trying to uphold some kind of tame, flattering persona that soon enough was getting real low. It takes more than pressure to change rock to diamond. Now all you have is sand slipping through your fingers. You always wanted something more from my body, and said you needed something more from my loving. But all you got was me, and that's all that I can. But I'm not gonna sit around and waste my precious divine energy trying to explain and being ashamed of things you think are wrong with me. I'm not gonna sit around and waste my precious divine energy trying to explain and being ashamed of things you think are wrong with me. No, I'm not gonna waste my time. Such a gusta tu falda. Ya lo sé. Necesito saber. Pero canta más, que cante solo el estribillo, ¿no? Dime tú, ¿no? Sí. Voy a cantarla antes. ¿Por dónde sale el sol? Estamos grabando. Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, no puede ser. Grita, es un orgullo ser mujer. Es un orgullo ser mujer, grita, que tienes mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate querer. Pertenezco a la plebe, daño leve a tu rap de bebé, que da... que no tiene nada que ver, va otra piedra a mis espaldas, que marca la diferencia, pantalones o las faldas. Salga de ese círculo, cuelgue los prejuicios, asuntos sucios hoy saldrán a la luz nuestra cruz. Aquí habló quien no debió, y aún duele ser la sombra de algunos fieles. ¿Quién dice que no duele? ¿Quién se cree esa historia? Inculcan desde la cuna, sin duda alguna. Niña, tus besos saben a gloria, no los malgastes. Quizá amaste a quien no debiste, encontraste tu arte, lucha por no estar triste, enviste tu problema, la fuerza que nos falte. Viniste reprimida, eso no sirve de nada. Buscar una salida, siéntete escuchada. Sigue sufriendo, sigue lloviendo, no quieres verlo. Sientes que quema tanta lluvia, tanta rabia, acabará con lo bonito que hay en ti. Y no vale la pena, grita y pregunta por qué no puede ser. Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tienes mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate querer. Grita y pregunta por qué no puede ser. Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tienes mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate querer. Más lindo son nuestros cuerpos, nuestras decisiones, religiones, tradiciones, por encima de razones para cuando la revolución que nos revolucione. Como mujeres podemos hacer que el mundo mejore. Grita y pregunta por qué no puede ser. Grita, grita, que tienes mucho que ofrecer. Ahora calla, relájate, déjate querer. Mientras mujeres sean maltratadas por miserables, no dudo tanto, tu voz es la demanda. Se trata de nada y una demanda. Sal, grita, siéntela porque la tienes. La libertad está dentro de ti si tú la quieres. No hay prejuicios, es que no es mía esa. No me está mejor. Nunca platiques, misógino, perdona. No nos enamoramos de un sexo sino de una persona. Mujer, debes saber, querer es poder. Pero queremos donde queremos, ya está, ¿no? Nos muestra desde el principio, mamá tierra, se confesó nuestra. La sociedad no te valora y tú puedes cuidar. No puede ser, grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tienes mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate querer. No puede ser, ya está. Grita, que tienes mucho que ofrecer. Y ahora calla, relájate y déjate querer. Grita, grita, grita, grita, grita. Thank you. shine. Make you mate, you know, say one of a kind. Right up a front, you know, one left behind. Are you me sweet thing to make the headline? Frankie, father, tell her from the rude boy. And you so nice. Body just a shock. You are my number one choice. Girl, you discipline. Come and take the prize. Anytime me see you, girl, me get hypnotized. Big girl, she pretty, pretty, and she rough in as she walk on. The ragamuffin girl, them know them a the talk on. Watch the girl, look how the woman them a shock. Frankie Paul and the Indian a jack. Bones, avui és divendres, un dia més, aquí a l'Ateneu Popular. Estem escoltant Ragamuffin Girl You i posarem un poc de Jaco i Me Suda Los Huevos, chico. Aceras manchadas, oro negro, muerte blanca, calle y drama. Qué mala China, pero vigila bro, evita movidas. No hay salida, solo ruina, poca libra. Bambas gastadas, jodidas. Ahora putas hablan, no dicen. Presentamos motivos por los... Hay que presentar motivos siempre, siempre ante todo. Enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te hace que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyguaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil. Tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estar. Nada, nada, mejor se me calla. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda. Chupa pollas, estoy con mi bro, chinándote la cara, maricón, hablando pa' mi gente como Malcolm, desde un balcón, fumando marihuana como Biggie Smoke. Oh, dime qué pasó, fueron a buscarte, ¿no? Así como hablaste, la cagaste, mi bro. Mejor ser callado, mejor. Separate the weak from the absurd. Link hard to creep them Brooklyn streets. Separate the weak from the absurd. Link hard to creep them Brooklyn streets. Separate the weak from the absurd. Link hard to creep them Brooklyn streets. Separate the weak. Me critica por sacar likes en vídeos y me la pela, primo, solo me río. No entienden el calor que me da el frío. Yo soy un vacilón con poco estilo. Estoy al filo, soy un cansino, jodiéndote el negocio con mi primo. Y da la gracia de que pasemos del rollo. Nos la suda y sale siempre caneloso. Somos pavos tramposos, no lo niego. Así lo hacemos, niño, ponemos huevos. I avui, amb problemes tècnics i el que havíem dit abans, que ja que revisés les coses bé, pues avui posarem un poc de Trapos Sucios de en Piquel i en Has i a veure què us pareix. Ese chaval que está jugando siempre al WoW, el cabrón que de esa barriga saca ese flow. Es grande y redondo como monje Buda y presume de ser gordo porque casi nadie le zumba. Lo veo haciendo el vago por culpa de los vicios. Luego su mamaita le hace todos los servicios. Su casa para él es como un hotel gratuito. No me sorprenderá si algún día pierde el juicio. Se le bajaba la bragueta al intentar un ollie. Camina por la calle saludando a la poli. Taqueaba su guitarra eléctrica como un flipao. Todo por tocarla dos días y dejarla de lado. Hace buen rap, pero se queda sin aire en cada frase. Y obsesiona clavar todas las cajas de la base. Se compromete a planes mostrando mucho empeño. Luego dice que no, ¿qué pasa? Que tiene sueño. No sé qué hay que pensar de ese pobre muchacho. Y es que la verdad no le interesa nada pillar cacho. Es un perraco que si ladra no muerde, no. Solo te pondrá los cuernos con el cuaderno. Se flipa su entonación, no es que cantar en beat. Entra a mi habitación y solo tiene ganas de freeze. Hace taekwondo, el pobre se cree ser Bruce Lee. Vamos amigo mío, ¿qué vas a decir de mí? Siempre juego online porque me flipa la competi. Me tomo cada rival como un Sevilla Betis. El pro de mi barriga y lo digo con orgullo. Y voy a rebuscar a ver si me encuentro el tuyo. Me voy a comer la ropa porque me han hartado. Estoy cansado que me llamen el armario empotrado. Como en togar, eso nada se aproxima. ¿Y qué le voy a hacer si mi mamá me mima? Mi braqueta ya cansada se moría del estrés. Allá abajo se escondía el monstruo del lagonés. Me compré la guitarra y quería aprender. Pero siempre la vacancia me acababa por vencer. Me quedaba yo sin aire y eso me jodía taco. Con todo mi esfuerzo dejé el vicio del tabaco. Estuve entrenando en este año sabático y ahora tengo los pulmones como globos aerostáticos. Lo mío con la caja es amor, no obsesión. Tu acusación me suena al nombre de una canción. De esas que triunfan pero jamás perdura. Y acordarse del grupo es toda una aventura. Cuando hago planes la verdad es que prefiero decirte que no voy que ir con ganas cero. Si hay que ir se va, si hace falta todo el día. Pero la verdad es que ir para nada es tontería. Soy de esos perros que no les gusta morder. Yo prefiero lisear, mover el rabo y lamer los cuernos y el cuaderno. Medita un instante, el cuaderno es mi esposa y las mujeres las amantes. No existe falsedad ni cuento entre nosotros. La amistad real es más que hacerse fotos. Y es que desde siempre con el hash yo sigo. Ahora dime tú, ¿cuánto duran tus amigos? No existe falsedad ni cuento entre nosotros. La amistad real es más que hacerse fotos. Y es que desde siempre con Piquet yo sigo. Ahora dime tú, ¿cuánto duran tus amigos? Es ese chaval que nunca para de reírse y se descojona aunque malo sea el chiste. Ni siquiera se inventó su apodo de Piqué y Franju se sacó el flip antes que él. Para conseguir un juego hace lo que haga falta y se compra el Goto jugar un mes antes de que salga. Y con el Guitar Hero no puede seguir así. Ni él mismo sabe si es rockero o si es MC. No hay quien la aguante con la ropa camuflaje. Lo lleva en la gorra, la mochila, incluso en el traje. Vive en su casa, entonces no es de extrañar. Vivir allí es como estar en este sitio militar. Siempre presumiendo de su ropa nueva. Y no prueba una cerveza, suceda lo que suceda. Se hace el interesante por si alguien le alaba. Y se la pasa regalando dibujitos a las pavas. No clava una rima y mira que le digo. Que la métrica es su aliada y que el ritmo es su amigo. Es lo más cabezona que te puedas encontrar. Hace 5 años que no quiere improvisar. Pequeñito y negrito, igualito a un conguito. Es mejor no preguntar porque el chaval tiene delito. No se escribe un tema ni que tenga 30 musas. A ver si para eso también tienes excusa. ¿Qué quieres que le haga? Si tengo la risa floja. Miguel está mejor, así que no cuando se enoja. Lo de mi nombre fue suerte que me saliera solo. El feat de Franju la verdad le sirvió de poco. Mira, mejor no hablemos de los videojuegos. Los dos sabemos que nos ponemos como borregos. Tú con las expansiones del World of Warcraft y yo con las versiones del Modern Warfare. Yo solo me camuflo porque quiero ser invisible. En este pueblo que no te conozcan es imposible. Me vas a hablar tú de las tareas del hogar. Todo mi entrenamiento sirve para jamás abandonar. Voy poco de compras, así que siento orgullo. Todo el mundo sabe que del alcohol yo me escabullo. Con el dibujo fluyo, influyo. Y cuando intuyo que disminuyo, pues lo regalo, así de claro. No me gustan las normas ni los límites. Por eso hago snow y paso de la caja. No era ese cambio de opinión con el que tú me dices. Así que hago mi show y uso mi ventaja. No puedo hacerle nada si aparento tan dulzón. A medida que voy creciendo me convierto en un bombón. Si tuviera tantas musas, tío, lo último que haría sería escribir temas encerrado todo el día. No existe falsedad ni cuento entre nosotros. La amistad real es más que hacerse fotos. Y es que desde siempre con el hash yo sigo. Ahora dime tú, ¿cuánto duran tus amigos? No existe falsedad ni cuento entre nosotros. La amistad real es más que hacerse fotos. Y es que desde siempre con Piqué yo sigo. Ahora dime tú, ¿cuánto duran tus amigos? Vicios y placeres que nos... Pa' esa peñita, que el viernes por la noche salen a la discoteca con... buscando pibas. Ajá. It's Friday. the sun goes down, it feels so nice. I think I just might head on over to the club tonight. See what's popping with these Spanish shawties looking so tight. Ooh, let me tell you, some of these girls look good enough to wife. Step in the club and I look for my homies, Bichita Cachello. Stop by the bar to get some kind of drink, un ron con hielo. We call up una rubia a mi lado, que parece estar sola. Es mi momento, no pierdo el tiempo, me acerco, le digo hola. Me dicen okay, baby, dime cuál es tu nombre. He estado buscando toda mi vida, dime dónde te escondes. Esta noche soy tuyo, si tú quieres ser mía. No dijo ni una palabra, pero su mirada me decía, yeah, yeah, yeah. Su mirada, oh, yeah, me decía, yeah, yeah, yeah. Su mirada, oh, me, yeah, decía, yeah, yeah, yeah. Su mirada, oh, me, yeah, decía, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Me cogió de la mano y me llevó hasta la pista de baile. Encontramos un sitio muy bueno donde no había nadie. Empezamos a charlar, beber, bailar, lo que es vivir la noche. Dos debates, tres cubatas, seis canciones y acabamos en su coche. Escuchando a Arkeli, conducimos a su Kelly. Tienes videocámara, grabamos una peli. Me miró, sonrió y no dijo que no. Me lié un canuto porque vaya vacilón que tenía. Yo solo pensaba en llegar a su casa en cuanto antes para verla desnudar y hacerle el amor como un animal. Te lo juro, esta noche, niña, no lo olvidarás. Y llegamos, yeah, abrimos y entramos. Ella cerró la puerta del tirón, nos desnudamos. Me coge de la mano, me mira, me dice vamos. Me lleva a su cuarto de baño y nos duchamos. Inmersos en agua a vapor, nos besamos. Salimos, entre roce y beso nos secamos. Nos fuimos a su cuarto, ahí comenzamos. Tres horas después en el salón terminamos. Se puto mamo, yeah, yeah. Su mirada, oh, yeah, me decía, yeah, yeah, yeah. Su mirada, oh, me, yeah, decía, yeah, yeah, yeah. Su mirada, oh, me, yeah, decía, yeah, yeah, yeah. I això és Alder Green i posam un altre tema ben boníssim i anem-hi pa de dins con Haciendo lo Nuestro de W. Pull up! Els placeres que no subyuguen. Ei, ei, qual és el tuyo? Quizás escribes, bebes, fumas, no, un poco de todo. Mira el mundo y ven de viaje a esta apología del hedonismo y deja que te atrape, deja que te atrape, deja que te atrape.

va perdre la vida ja fa un temps. I posaré un poc de Rastafari, així em preparo i pincho un rato de hip-hop. I'm coming from my home, I'm properly brought up. And it no easy thing, no man to fuck. Now me stomach, brought up, say me mama, give me that. With that thing that talks, that's why I shabananga, act too cantankerous. Rough cut, from me man, that's the mug. Rough cut, and a jug up, me jug up. Cause some of them say them a drunk a muffin, them a smooth a muffin. Some say them a drunk a muffin, them a chicken stuffing. Some say them a drunk a muffin, listen to the meaning. In this world, that a ragamuffin. I am a ragamuffin, but not a brandoin. I am a ragamuffin, but not a killing. I am a ragamuffin, doing the right thing. To all ragamuffin, this is greetings. Rough cut, from him a dance the mug. Rough cut, and a tango, bitch a gun. From the heart of the ghetto, where you know life rough. It's not easy to not parents bring them kids up. Bringing them up, you know, so like kinda tough. I do it kinda tough, you know, you cannot give. Some of them say them a ragamuffin, them a smooth a muffin. Some say them a ragamuffin, doing the wrong thing. Some say them a ragamuffin with another meaning. I am a ragamuffin that bring good tidings. Rough cut, from him a dance the mug. Rough cut, and a jug up, me jug up. But Josie wheel up in a foreign, him a big rough cut. Now the way the man a rough him, rougher than stone the gun. Yes, the man the pan the clay, him a big rough cut. Father stick and father deal, him a big rough cut. Some of them say them a ragamuffin, them a smooth a muffin. Some of them say them a ragamuffin, them a chicken stuffing. Some say them a ragamuffin, doing the wrong thing. I am a ragamuffin that bring good tidings. Ragamuffin in a yard, ragamuffin a foreign. Ragamuffin in the dance and dust and dance for rhythm. Ragamuffin woman waistline a move and thing. The stamp circulate like a engine. Rough cut, from him a dance the mug. Rough cut, and a jungle, me jungle. Some of them say them a ragamuffin, them a smooth a muffin. Some say them a ragamuffin, I'm doing the right thing. Some say them a ragamuffin, them a chicken stuffing. I am a ragamuffin that bring good timing. I am a ragamuffin that have run the win. I am a ragamuffin but not a killing. I am a ragamuffin good timing I bring. Loved by the elders and the suckling. Rough cut, from him a dance the mug. Rough cut, and a jug up, me jug up. I'm coming from my home, I'm properly brought up. And it's not easy to not parents bring them kids up. Bring your kids up when that thing that comes brought up. See, official pistol gang, I put my mother on it. If I got beef, I ain't got beef, my brother on it. I just punch you in the face for nothing, I love the conflict. And all my grown New York brothers be gunning Spoffit. Vinny Garcent sent, I'm with a law man. Gucci frames, wild nerdy, calling Clark Kent. Me and Just sat together on the park bench and said if it wasn't money, then it was nonsense. Now I keep steadily finding ways to stay better. You don't fight, you ducking fights, you Mayweather. Any way you wanna put it, butcher, slay, sever. You looking like Eddie in delivery, it's gay leather. You arguing over who the best is, but it's me though. I'm arguing over who was better, Ozzy or Dio. Bruce Dickinson, Paul Di'Anno, adios mio. Mel Gibson a racist and Rick Ross is a CEO. One's for more liquor, two's for more liquor. Honestly, it's my everything, I adore liquor. One's for more trees, two's for more trees. Honestly, it's my everything, I adore trees. One's for more liquor, two's for more liquor. Honestly, it's my everything, I adore liquor. One's for more trees, two's for more trees. Honestly, it's my everything, I adore trees. Fuck the police. Die, motherfucker, die. It's more to life than guns and pleasure. It's just till I find something better. But I ain't ever gonna find a trunk of sunken treasure. I'm a troublemaker, not a fucking double major. I love being with slug traders and drug takers. I have an attitude, my gun has a gratitude. We ain't trying to just have gas and fast food. I'm with high rollers and pistol holders. Gotta stay away from eye rollers and whistleblowers. If I ever come in contact with them motherfuckers, contact a couple bloodsuckers and shovelers. I'm filled with the hated jihadists and mass murderers. Don't affiliate with pickpockets and cat burglars. Gotta keep my guard up, had a lot of hard luck. All I got is money for the bars and Starbucks. But why spend cash on snacks and sun chips when I can spend a stack on gats and gun clips? One's for more liquor, two's for more liquor. Honestly, it's my everything, I adore liquor. One's for more trees, two's for more trees. Honestly, it's my everything, I adore trees. One's for more liquor, two's for more liquor. Honestly, it's my everything, I adore liquor. One's for more trees, two's for more trees. Honestly, the friend of the devil and Skeletor. Wish I could visit the fellas more. Wish that I could get more bodies through the cellar doors. I'm always thinking of others. Should probably think of myself more. But I don't worry about cells and health scores. I'm more into elves than health stores. I like wars and whores, pores and sores, liquors and cores, sex, cigarettes and sycamores. Always got one to roll up and one twirl. All about guns and girls in this underworld. So I got a truckload of guns and gusto. But I don't go around shooting ducks and buffalo. I like it when the streets are crowded. I don't think to be discreet about it. Drinking blood beats a salad. So I gotta put a lot of work in. Cause I'm usually thirsty again before it even leaves the palate. Everybody talk about this and that. They chit and chat, but simply them not know exactly what to say. Yeah, no, no, no, no. Even when everything is going astray, people know it. Trust me, I see them not know. Them running for them out just like when panic explode. And even when them plan explodes, see those are the people that you have to keep away. I'm shining out here, shed out my grinding out here. I'm from Philly where it's filthy, taking diamonds out here. Motherfuckers broke, eating top ramen out here. Fuck the police, graph writers is bombing out here. Ain't nobody better at this fucking ramen, I swear. Any second, any minute, any time of the year. I remember when it was nothing but violence out here. Now these faggots rapping like they fucking common out here. I'm about to set the motherfucking drama out here. 45s, Gabalando, big llamas out here. Everybody think it's sweet, cause now Obama out here. He the third cousin of Bush, he lagging out here. You the lamb, I'm the motherfucking lagging out here. Where were y'all when my stepfather dying last year? I'm once in a lifetime, Haley's Comet out here. Gods and Earths and Moors, we Islamic out here, yeah. Now everybody talk about this and that. They chit and chat, but simply them not know exactly what to say, yeah. No, no, no, hey, no. Even when everything is going astray. lie about the shit they got and what they do on the block. Some of them lie about the they. But I don't. It's how it is for me, cause I live a boss's life. So many wanna play, but still got dues to pay. Some of them gotta beg them to stay. But I don't. It's how it is for me, cause I live a boss's life. Now this is for the B's and the C's and the D's and the H's and the G's. Putting work in overseas, at ease with the doggy and some. If my detox and it's more for me, baby, this is presidential. A pocket full of women understanding how I'm living. Show them how you winning. It's the beginning with the pearls you're giving the world. Soft like linen and sweet like cinnamon. But every day, like 50 say, it's many men. They want to take me out the spot. They want to in the ends. But separate the paper and the beans and the cribs and the clothes. I'ma have to let them go. You know how the dog roll. Don't get it twisted, cause he bang out the east just in case you want to visit. A touch of the exquisite mixed with something pimpish. Coming from the beach where them there's a beast. But I just listen, all that shit is in my past. I'm connected to the purse first, last. From Long Beach to Venice is the premise. Want the green like spinach and I'm strong to the fence. See me, man, I'm nothing like you. Got the kind of swagger that you ain't used to. Leaning in my ride. Me, I'm riding by you on the corner block. Living that boss's life. Girls come running when they see me coming. Living that boss's life. You can have anything, just don't touch my money. This is for the West and the East and the dirty South. Khakis and the Timbs and them with the platinum mouth. Thinking that they blessed by the actions that be coming out. When you in Magic City, you be carrying a lot of clout. But tricking ain't the route. That's even if you got it, there's a method to you holding it. When they can't do without it, just put the P up in it. If she bout it, you can have her in a partner. With it for a dollar. If she a baller, she gon' ride with a shot caller. Roll with the boss dog in the back of a blue Impala. And if she baller, then she gon' all the game you got to give her. Be a different tomorrow. But I would never bother breaking up a dog father. Lest I knew that she was bodying, having diamonds on his collar. I'm just the author spreading game to my partners. Walking on the blue carpet with the doctor. See me, man, I'm nothing like you. Got the kind of swagger that you ain't used to. Leaning in my ride. Me, I'm riding by you on the corner block. Living that boss's life. Girls come running when they see me coming. Living that boss's life. You can have anything, just don't touch my money. From a world of poverty to the front page of magazines. Ooh, we boss. So good, feel so good. Feel so good. A boss's life. Torn shoes on my face. Ride around in limousines. Boss. Feel so good, feel so good, feel so good. A boss is not, yeah. Això ha sigut un poc de Snooky Dooky, Boss the Man, yeah, nigga. I bueno, ara anirem a el rap de Sitges i en la puta PP, no sé si os suena eso de ey José Mari, deja la política, ya te rastafari. Además con ritmo y todo, chaval, para que veas, dale caña y os dejamos... Os dejamos con Martí, vale. Oye, ¿cuánto más? Oye, esta es la historia de un hombre que ansiaba ser dirigente. Comenzó desde abajo siendo el jardinero del presi, cuidando de todos los capullos que este tenía en su jardín. Y ahora comienza su carrera, dedicándose de pleno a la política. Cree que tiene cosas importantes que decirle al electorado, pero Raka Plaza un System dice ¡no! Y sóc en Martí i avui comença una altra vegada el rock de la línia de front. Más que sorprendente, es honesta. Es honesta, pero en sí misma es una buena obra. Lo cierto es que nos pone un poco nerviosos presentársela. Vamos, no hay motivo para estar nerviosos. Es arriesgada, pero tiene fuerza y es atractiva. Más te vale que sea mejor que la última, Harry. Creo que te prestaré mis pastillas para dormir, porque, ¿sabes? Tengo insomnio. Me quedo despierto toda la noche viendo películas, preocupándome por las películas. Doy vueltas por toda la casa. Veámosla, JP. Arnold, pásala. El inhóspito entorno en que vivimos y las relaciones y formas de vida que, por inercia, reproducimos, nos inducen vehementemente al estado de ánimo de la no vida. Una mezcla de miedo al futuro, absurdas preocupaciones y complejos, permanente tensión y profundo aburrimiento. Thank you. La no vida, es decir, el conjunto de desagradables estados de ánimo e insulsas formas de vida hacia lo que nos arrastra la organización jerárquica y mercantil de nuestra sociedad, presenta muy diversos y difusos síntomas, presentes en mayor o menor medida en cada uno de nosotros. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These actions are steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one Today our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. Immediately following the first attack, they have failed. Our country is strong. Adelante. Hombre. La no vida es, además, contagiosa. Raúl, siéntate, siéntate. Mira, sabes que todo el mundo lo hace continuamente, y ahora ha llegado tu momento de pasar por el tubo. Evidentemente eso significa cambios. Cambios en tu vida para coger la dirección del tubo. ¿Entiendes a qué me refiero? Pero yo estoy bien como estoy. Hasta ahora solo veías la entrada. Es normal. Ahora tienes que empezar a meterte dentro, a circular por él. Venga, levántate. Pasarás por el tubo, ¿verdad? Sí. Sí, seguro que sí. Buen chico. Ah, y dentro del tubo nos hacen fiestas. Así que nada de juerguitas, ¿de acuerdo? No, seguro. Sí. Buenas. Óscar me ha dicho que hablase contigo. Sí, pasa, pasa. Te voy a leer un texto. El tubo. El tubo no es cilíndrico, sino cónico. Eso quiere decir que a medida que vamos avanzando por él, se va estrechando progresivamente. A pesar de que el estrechamiento es gradual, hay momentos cruciales en los que debemos soportar más presión. Esta presión es la que nos dará la correcta forma de entubados. Siéntate, Luis. Pero Raúl, yo pienso que... ¿Qué piensas? Verás, sé lo que me quieres decir, pero también creo que hay una manera para no pasar tanto por el tubo. No, seguro. Te lo digo por experiencia. Piensa una cosa, Luis. Imagínate que no hay tubo. Imagínate que no hay guía. Sería imposible vivir en sociedad. La gente no tendría una dirección que seguir y acabarían todos chocando entre ellos. O peor aún, como no sentirían la constricción del tubo, acabarían todos quietos, deformes, sin hacer nada. Es por eso que no permitiremos que nadie no pase por el tubo. María, debes entrar en el tubo. Verás, quiero decir, no puedes seguir viviendo así, como si nada, sin pasar por el tubo. No pienso pasar. Pues te debes sentir mal. En el exterior, en libertad. No me siento nada mal, al contrario. Oye, estate quieto un momento. No puedes continuar así. Luis, odio las paredes del tubo. Son asquerosas. Escucha, María, corres peligro. El exterior es muy inseguro. Luis, déjame en paz, ¿vale? Parece que no lo entiendes. Tú no puedes estar desentubada allí fuera, en contacto con degenerados. No soporto la constricción del tubo. Sé perfectamente lo que hago. Tú no sabes nada, ingenua. ¿Sabes lo que te va a pasar? Que te vas a quedar sola y aislada. Y entonces... ¿No sabes hacerla pasar por el tubo? Bueno, no hay manera. He hecho lo que he podido. Ya, ya, ya. Venga, entra. Propiedad privada. La no vida es, a la vez, causa y consecuencia del bloqueo de nuestra libertad, la castración de nuestra excitación por la vida y la carencia de placeres y emociones auténticamente vividos. La no vida no es muerte, sino supervivencia. Es un sufrimiento perfectamente soportable. Oye, ¿esto no te duele? ¿El qué? Pues estar aquí, maltratada. Ah, no, no pasa nada. Pero si te están deformando la cara. Todo depende de cómo te lo tomes, hombre. Yo lo que hago es meditar, pensar en cosas bonitas, y así todo esto no me afecta. Cuanta más no vida suframos, mejor funcionará la economía capitalista. Nivea Formen Crema Revitalizante Q10. Revitaliza la piel cansada para que tengas siempre buena cara. Y ahora las nuevas Mini Nancy Tops. Reduce visiblemente las arrugas en solo 5 semanas. Eucerin Q10 Active. En tu farmacia. Eucerin. Cuidado dermatológico de la piel. Cuando lavas los platos, pronto te quedas sin espuma y tienes que añadir y añadir más cantidad. Con Fairy ahorras desde la primera gota. Fairy es concentrado y un poco basta para lavar todos tus platos. La hipoteca remunerada Barclays, la primera que te paga intereses en tu cuenta corriente. Infórmate en 123456 Barclays. Tres niñas no te dejan mucho tiempo. Por eso desayuno Donuts Light, para cuidarme, pero disfrutando como ellas. Un Donuts. En tu Happy Meal hay algo diferente. Tú y MySin, amigas para siempre. Si te gustan los coches y la velocidad, aquí llega Hot Wheels. ¿Sabías que el tipo de vida que llevamos puede desgastar nuestras defensas? Empieza cada mañana con Actimel de Danone, con más de 10.000 millones de Lecasei que ayudan a mantener tus defensas en forma. Actimel de Danone, ayuda a tus defensas. En todas partes donde existe la no vida, existe también su oposición. Sin embargo, mientras que la no vida es un problema esencialmente colectivo, su oposición tiende a ser individual, teniendo así la derrota asegurada. Correr, correr y correr. Eso es lo que hacemos toda nuestra vida. El miedo a perder, a ser un desgraciado que no llega a la meta, te impide parar a pensar, a descansar un poco y disfrutar del paisaje. Algunas veces he gritado a los demás intentando comunicarme con ellos. Sin embargo, están tan absortos y agotados por su carrera que apenas pueden oírme. Solo si paráramos todos a la vez, podríamos replantearnos el sentido de nuestra carrera. Pero claro, como es imposible ponerte de acuerdo con los demás mientras corres, eso nunca pasa. Sin embargo, intuyo que podría ser mucho más feliz si dejase de correr. Solo un conocimiento profundo de la naturaleza de la no vida, junto con una oposición colectiva que ataque valiente e intensamente a las condiciones y los agentes que la producen,

Bueno, hem vist aquest vídeo d'en Blai Dalmau, del col·lectiu Democràcia Inclusiva de Barcelona, que editen una revista anual que es diu De Tourner. És un vídeo que ens ha mostrat quins són els camins del sistema actual i quins són les formes d'opressió que hem de superar perquè emergi de la nostra més profunda consciència aquell detall que contínuament necessitem que emergi, que és la vida. Gràcies, Blai, sempre amb nosaltres, sempre amb vosaltres, la vida. Cómplice de mis deseos, huele entre mis piernas. Me acaricia, me hace estremecer. Mi excitación se desborda. Muerdo mi labio inferior. Mis manos apresan las sábanas, aprieto las nalgas. Suspiro entrecortado, me entrego a la más bella agonía. Siento que voy a explotar. El blanco lo inunda todo. Solo escucho un lejano tic-tac. Estoy flotando. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Veo una puerta. Se abre. Siento un hormigueo. Algo me empuja hacia ella. Es el latido de mi corazón. Ven aquí. Abrázame. Qué fácil es encontrar gente que se plantea que las cosas no están funcionando, ¿no? Hay como una sospecha generalizada de que no se está explicando todo lo que realmente ocurre, ¿no? Y me gusta mucho el ejemplo de Matrix, y yo creo que también es una razón del éxito que tuvo esa película. Ese Neo que sospecha que hay algo que no está encajando, ¿no? En esa reconstrucción de lo que ocurre y lo que realmente uno siente que está ocurriendo. Claro, cuando tú te sigues haciendo preguntas, llega un momento en donde se te va a poner enfrente alguien que te dice, ¿quieres saber la verdad? Pues mira, aquí tienes una píldora roja y una píldora azul. La píldora azul va a hacer que te olvides de tus dudas y seas feliz. Mientras que si tomas la píldora roja, seguramente la respuesta que vas a obtener es bienvenido al desierto de la realidad, porque la realidad no está bonita. Yo creo que por eso hay mucha gente que está planteando que vivimos en un tiempo en donde nos toca ser optimistas trágicos, ¿no? O pesimistas esperanzados. Un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y se trata de intentar no ser idiotas. Lo solventamos dándonos cuenta de que hay demasiados rotos en nuestra sociedad y la necesidad de tener alguna esperanza, porque sin esperanzas caemos en el inmovilismo, caemos en la reacción. Y por eso tenemos esa lucha constante de contraponer, como decía Gramsci, al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Y eso nos obliga a decir qué hacemos. Si yo fuera músico hubiera hecho una sinfonía, o si fuera abogado habría hecho una querella contra los responsables de este desaguisado, pero como soy un humilde profesor, pues he hecho un libro intentando dar herramientas para que podamos cuando menos saber lo que ocurre. Hay que reconstruir las ideologías. Tú no puedes decir yo soy de izquierdas, pero luego llegas a casa y maltratas a tu mujer, o dices yo soy de izquierdas porque estoy a favor de la redistribución de la renta, pero maltratas a los inmigrantes, o no tienes ningún tipo de compromiso ecológico. Las ideologías hay que reconstruirlas. O el mundo del trabajo, que antes nos daba nuestra subjetividad. El mundo del trabajo nos ayudaba a saber quiénes éramos. Te mirabas en el espejo y tu condición laboral te contaba quién tú eras. Pero cuando de repente la media de un trabajo en Europa no llega a los 2 años, cuando de repente no tienes trabajo fijo, estamos como en esa película Full Monty, donde al final esos parados de larga duración tienen que hacer un striptease masculino para ganar algo de dinero. Y la metáfora es muy buena, porque cuando no tienes trabajo, pues estás desnudo. Hay una escena que siempre me emocionó de esa película, y es que están viendo videoclips para intentar hacer ese baile final, y están viendo la MTV, y de repente sale una señora ahí estupenda, manejando un torno, y uno de los protagonistas, uno bajito, fuerte, dice, esa no ha cogido un torno en su vida, así no se agarra un torno, eso es mentira. Es evidente que es mentira, pero él necesita reivindicar que él sabe cómo se maneja ese torno, porque su dignidad es tener ese trabajo. Bueno, pues hoy, también con el desempleo que existe por la rotación de los paros, esa palabra terrible que viene de la Unión Europea, la flexiseguridad, donde tienes que trabajar 6 meses de profesor, 6 meses sirviendo pizzas y 6 meses conduciendo un autobús, ¿dónde articulas tú tu identidad? España. Hay gente que se le llena la boca de España, y no será porque España maneja algún tipo de respeto a las españolas y españoles, cuando buena parte de lo que consumimos culturalmente viene de fuera. ¿Dónde está realmente una identidad construida a través de la oralidad, a través de nuestras tradiciones? Eso desaparece con esta mercantilización que nos ha llevado a un mundo McDonaldizado, un mundo globalizado. La conclusión final de todo esto es que no hay pistas, y si no hay pistas estamos despistados. ¿Y a dónde se agarra la gente? A los libros de autoayuda, ¿no? Como no hay soluciones colectivas, la gente intenta encontrar soluciones individuales. ¿Quién se ha comido mi queso? Las zonas erróneas, el monje que vendió su Ferrari, yo qué sé, el caballero de la armadura oxidada. Soluciones individuales a problemas que son colectivos. Y por eso yo escribí este libro como un libro de autoayuda colectiva. Es decir, entendiendo que las verdaderas soluciones son las que nos damos entre todos. Y para ello lo primero es, insisto, quitar los velos, desbrozar la maleza para que veamos realmente qué ocurre. Y después que recuperemos un principio tradicional del pensamiento crítico. Y es que si no te duelen las cosas no las vas a querer cambiar. Hay una ecuación que para mí es mágica, y es mágica porque consigue cambiar las sociedades, que es la que plantea doler, saber, querer, poder y hacer. Cuando tú identificas el dolor y lo conviertes en conocimiento y sabes cuál es el origen de ese dolor, tú vas a buscar cambiar ese dolor. Ya tienes doler, saber y querer. Ya tienes 3 fases. Solamente porque has hecho el esfuerzo de intentar identificar cuál es el origen de eso que te duele. Cuando tú sabes por qué te duele y quieres acabar, buscas el cómo. Y ahí viene el momento político. Ya tienes doler, saber, querer y poder. Y cuando realmente tienes las fuerzas para cambiar, ya haces la transformación. Y por tanto, esa ecuación se desliza hacia sociedades más emancipadas. Pero si tú estás atascado en la primera fase, si tu dolor no lo conviertes en conocimiento, tienes un dolor que no sirve para nada. Es un dolor que no se va a convertir nunca en un dolor con capacidad de transformación política. Es como esa gente que está anclada en la anorexia, en la bulimia, o está anclada en esa infelicidad porque no puede acceder a ese nivel de consumo que le ha dicho la televisión que si no lo obtiene es una persona fracasada. Yo creo que lo que he buscado con este libro es construir un espejo donde desde la dignidad de cada persona, porque somos finitos y por tanto somos irrepetibles y por tanto somos sujetos de dignidad, que cada uno de nosotros y de nosotras podamos en ese espejo encontrar las raíces de lo que nos impide crecer. Y eso implica reflexión, eso implica herramientas, por lo que decía al comienzo, porque la realidad no es evidente y porque hay mucha gente interesada en que anestesiemos nuestro dolor. Vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente. Sociedades donde dices, estás triste, compra. Estás aburrida, compra. Te sientes sola, compra. Como que se han caído todos los edificios, pero solamente quedan en pie los grandes centros comerciales. Como que se han caído las grandes instituciones, pero te vas al centro comercial, te compras algún tipo de bien y momentáneamente hayas encontrado un paliativo, ¿no?, de tu tristeza. Y es mentira. Es mentira. Unos medios de comunicación que van a intentar ocultar que hay mucha gente como tú, que tiene las mismas dudas que tú, que le duelen las mismas cosas que te duelen a ti. Que no es cierto que tú seas anacrónico, que seas inferior, que estés obsoleto, que estés loco, que seas un marginal. No es cierto. Lo que pasa es que los medios de comunicación no te lo cuentan. Al final hay una, hay un gran modelo. En Estados Unidos no hay pobres. Y uno dice, ¿cómo que no hay pobres? Si hay 40 millones de personas que prácticamente no tienen ni siquiera techo. Y te van a decir, no, no, no hay pobres porque lo que hay son perdedores. Lo que hay son losers. Y la diferencia entre un loser, entre un perdedor y un pobre, es que el perdedor es responsable de su fracaso. One quick question. Many people are very confused about your friendship with President Ahmadinejad. Because he denies the Holocaust, one of the horrors of the 20th century. And his forces were seen killing people on the streets of Tehran and other places after the election. Can you explain your friendship with him so that people understand what you're doing? La gente no entiende porque usted es amigo de un señor como el señor Ahmadinejad. ¿Tú de dónde eres? Where do you come from? I work for Fox News. Para la Fox News, presidente. Fox News. Me río de Fox News. I love when I see people from. ¿Sabe cómo lo llamó Sean Penn? Sean Penn dijo los estúpidos de Fox News. The stupid people from Fox News. That's the way they call no you. No tú, no tú. Not you, of course, not you. Of course not. Fox News. Tu elaboración es artificiosa. It's artificial. Tu mente tiene ahí your confusiones. Mind has many confusions, perhaps. Veneno. Yesterday, poison. Sir, yesterday we heard Ahmadinejad again deny the Holocaust. Una vez más, Ahmadinejad negó el holocausto. Mi mente está bien, presidente. Él mismo lo repitió ayer. And sir, we saw the pictures coming from Iran. Vimos las imágenes de Irán, cómo mataban a la gente en las calles de Irán. My mind is fine. Yo creo que mi mente está bien. ¿Y tú no has visto las imágenes de Irak, cómo matan los soldados yanquis a los niños? ¿Tú has visto eso? ¿Y tu canal de televisión lo que hizo fue tapar ese crimen? Y tú no dices nada del presidente que tuviste, que es un genocida, George Bush. Ustedes lo apoyaron y están criticando criticando a Obama porque es negro. Entonces tu mente está llena de veneno. Ustedes no dijeron nada de los asesinatos en Irak y en Afganistán y en América Latina y el genocidio de los indios de América Latina y el genocidio de los indios de aquí, de Estados Unidos. ¿Dónde está? Ustedes lo ocultan, digan la verdad al mundo. Yo soy amigo de mis amigos, más nada. Thank you.

presa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y como Fidel te decimos, hasta siempre. Hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recordem mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te ara un muscle i després el tessó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge, i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre braços i arraps. Què voleu que hi faça? Elementals, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. Que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia València dos abans com nosaltres. carn abans com nosaltres. En som parits ben pocs. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara.